grados la temperatura en la ciudad de Olavarría. Total, la humedad 100%, sigue siendo escasísima. La visibilidad, algo menos de 100 metros en el casco urbano de Olavarría. Inferior en las rutas del centro de la provincia de Buenos Aires, el pedido reiterado de precaución al conducir en la ciudad. Contacto, como todos los jueves a esta hora, con Florencia Pop para conocer la realidad académica universitaria. Flor, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento, por cierto. Un poquito más tarde hoy porque estábamos ahí hablando con los amigos de InfoM y este importante lanzamiento que es InfoM en papel a partir de junio, así que bueno. Así es, no hay inconveniente y mis felicitaciones para todo el equipo de InfoM por este nuevo emprendimiento y este crecimiento tan notable que han hecho en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Y además, ustedes que están estudiando, y cuando digo ustedes, me refiero a vos y todos los oyentes que tenemos por ahí, que estudiantes de sociales, y a quien tenemos aquí también trabajando con nosotros, tienen que valorar la apertura de un nuevo medio, porque es como una fábrica, ¿no? Totalmente. En donde van a tener una posibilidad de fuente de trabajo, sin duda. Totalmente, totalmente, así es. Bueno, contanos un poco cómo viene la mano. Bueno, muy bien, empezamos entonces con el micro de hoy, que por cierto es el número 12 de lo que va el año 2009, y una de las noticias es que la revista Intersecciones en Antropología, que ella cuenta con 9 números publicados, correspondiendo el primero al año 2000, y los que restan a los años subsiguientes. Esta revista ha conseguido logros importantes que fortalecen el prestigio y también se premia al esfuerzo que se hace en toda la edición de esta revista. Y en este sentido también es importante contarles que Intersecciones en Antropología fue evaluada según los criterios de calidad editorial establecidos para la segunda etapa del proyecto Latindex del catálogo, que para la gente que desconoce del tema, Latindex es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Y es el producto de una cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada para publicar esta información científica producida en toda esta región. Así que ahora esto ha sido evaluado, como decías, el criterio de calidad editorial establecidos por este catálogo. Y cómo sucede con esta revista Intersecciones en Antropología, que también está aprobada y seleccionada para integrar este catálogo. Y más recientemente también la revista fue indexada para el catálogo de resúmenes internacionales de la literatura antropológica, perdón, y también será parte de la biblioteca Tozer de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. La publicación fue incorporada al núcleo básico de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del CONICET. Intersecciones en Antropología se presentó a la convocatoria 2006 también y aprobó la instancia de evaluación realizada por el Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas. Y en esta instancia el CONICET incorpora 85 nuevos títulos al núcleo básico, que ya se eleva a los 103 al listado de revistas de excelencia. Y bueno, esto es todo como un protocolo de nombres específicos, pero en definitiva se puede encontrar la versión completa por internet para todos aquellos que estén interesados en la antropología en la página www.scielo.org.ar. Repito la página, www.scielo.org.ar. Y la editora de esta revista es la doctora María Gutiérrez, y coeditoras están la doctora María Luz Endere y la doctora Laura Mason. Por otra parte, informamos que se realizará una jornada abierta sobre los productores rurales que se titula Intercambio de Experiencias y Conocimientos en el Mercado Rural. Esto va a ser el próximo jueves 28 de mayo a las 19 horas y se llevará a cabo una jornada abierta sobre los productores rurales de Olavarría. Esto será en el aula C5 del edificio de aulas comunes de la Facultad de Sociales. Y esta jornada está a cargo de los profesores Roberto Ringelet y María del Carmen Valerio. que son docentes de la Cátedra de Antropología Rural de la carrera de Antropología Social. En esta jornada se va a contar con la presencia de Norma Urruti, que es la presidenta de la Sociedad Rural de Olavarría y también integrante de Carabap. Se va a contar también con la presencia de Julio Rossi, que es ingeniero civil y pequeño productor agropecuario. Y también, por último, se va a contar con la presencia de Fernando Luis, que es ingeniero agrónomo y mediano productor agropecuario. Esto, acá también en esta jornada se va a proyectar el documental Pueblos en Resistencia del Grupo de Estudios de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Geografía de Mar del Plata. Así que recuerdo el día y horario, el jueves 28 a las 19 horas en la Facultad de Sociales, que se ubica en Avenida del Valle y La Rioja. Jorge y Natalia, estas han sido las dos noticias para esta semana. Nos encontramos el jueves que viene. Bueno, si usted es tan generosa, esta información la vamos a publicar también en www.enlineaweb.blogspot.com. Así es, cómo no. ¿Cómo no voy a ser generosa con usted, Jorge? Bueno, así que mande reenviar entonces. ¿Cómo no? No sé no. Si me entiende. En breve llegará. Bueno. Un beso grande, Flor. Otro para vos. Hasta luego. Hasta el jueves. Florencia Pop, la información académica universitaria.